me separa de ti. Con esas rocas extrañas que son los desprecios que me hace sufrir, quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud, llena de zarzas, de engañoso verdor que ocultan espinas, lo mismo que tú. Y así voy subiendo, subiendo, las nubes se ríen de mí. Y hasta el eco repite, burlón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre de subir. Y si la cima es de nieve, con mi amor yo la puedo. Si cruzo esta montaña, me querrás al pie. Al fin, y al otro lado, si me esperas.